tarde. Mi monitor, mi monito. No hay que comentar nada de lo de la suerte, que a lo mejor viene o no viene el del... de este, el de... ¿cómo se llama? Sí, el zapato. Probablemente no. Ok, ya vamos a alcanzar por Dios, pues. Sí. Sí, vamos a primero cotorrear. No lo crea, esto sí es periodismo de investigación, análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración. Venga, tenemos tres paquetes de libros. Ya no hay. Ahorita en el segundo corte. Los burros, fíjense. Sí, lavado de cara. ¿Tiene cablecín? Tiene los hombres. Qué raro. ¿Dónde tiene el cable? Pues échale. ¿Qué tal, amigos radioescuchas? Bienvenidos al programa más cachorro de Aguascalientes. El más estrambótico, reventado, lépero, alburero y cuanta cosa se le puede ocurrir a usted, amigos radioescuchas. Esto se llama Ya no hay respeto, faltaba más. En los controles técnicos tenemos al ínclito, fino y distinguido Víctor Cruz. ¿Qué va, mi querido Vic? Es un placer, un privilegio, casi casi un orgasmo estar aquí con usted. ¡Qué barbaridad! ¿Con Víctor o con los radioescuchas? ¿Conmigo? No, contigo yo al contrario. Sí, pero ahorita que llegue nuestra invitada de hoy, quién sabe qué pueda pasar. Dale con ese mismo asunto. Javier García Zapata, ¿cómo estás? Javier García, muy bien, Toño. Un gusto saludarlos aquí a ti, a Víctor Cruz, como siempre, muy atinado en los controles, que luego se nos descontrolan. Bueno, sí, sí. Ya que andas tú ahí del reventón de perdido, acércale una silla a la invitada del día de hoy. Oye, por favor. Yo le acerco la silla, la mesa, todo, Toño. Con muchísimo gusto. Qué barbaridad. Bueno, hoy es jueves sexual de aquellos así cachorros. Sepsi. ¿Cómo estás, Marilu? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te pasaste el día de ayer, el día de las lupes? Pues muy bien, bueno, algo tranquilón. De repente se escuchaban los cohetes, los truenos de las iglesias. ¿Qué te regalaron por ser tu día? No, pues nada. No. Nada. ¿Tu novio no te hizo gordo el caldo? No, pues ¿cuál novio? Niños, atención, niños, que en edad casadera, aquí tenemos a una candidata para lo que ustedes se imaginarán, pero pues el problema está pero en que para lo que usted se imagina. No, sí, pero pues el que tiene mano aquí es Javier. El que tiene mano aquí es Javier, porque es Javier el que anda ahí tirándole gacho el calzoncín. ¿Verdad que no, Marilu? A doña Marilu. Bueno. ¿Verdad que no, Marilu? Bueno, pues ¿a poco no? Ja, mucha risa. Nos memorizamos los dos. Sí. Hay que dejarlos a lo mayor. Bueno, a ver, explícame, Javier, ¿por qué tenemos aquí a Marilu? ¿Por qué tienes ahí a un ladito tuyo muy cerquita a Marilu? Ah, bueno, porque ella es una niña universitaria y está trabajando sobre algunos temas, algunas tareas. Yo quisiera ayudar a hacer la tarea, pero bueno. Y tiene un reportaje sobre transgénero, sobre homosexualidad, sí, o prostitución, es. Algún rollo así. Y bueno, pues me parece que este es el programa, hoy precisamente el jueves, y este programa irrespetuoso como tú conduces, que tú diriges, el apropiado para que nos presente ese reportaje, que yo creo que le va a dar escozor a más de alguno, ¿no? Pues no sé, ¿y en qué parte del cuerpo crees que dé más escozor este reportaje? En la espalda. En la baja espalda. En la baja espalda. Sí, o en el bajo vientre. Ahí está rico el asunto. Bueno, pues para ti, pero bueno. Bueno. Pues ráscale. Mejor enchúfale. Bueno, a ver, Marilu, explícanos de qué se va a tratar este reportaje que vamos a escuchar ahorita. Pues fíjate, este reportaje es sobre la prostitución en transgénero y transexual, sobre la situación que se vive aquí en Aguascalientes. Sabemos que pues hay unas calles muy famosas, ¿no? Que vemos a estas personas, a estos individuos vestidos, a veces muy llamativos por su manera de vestir y por su manera de caminar y todo el rollo, ¿no? Hice algunas entrevistas, vamos a ver los diferentes puntos de vista sobre este tema y bueno, sobre la situación que ellos viven como tal con las autoridades. ¿Son agredidos? Sí. Y una vez terminado, si quieres, te lo soltamos para alcanzar el corte. Ajá. Lanzamos este reportaje elaborado aquí por Marilu y luego después vamos a platicar porque efectivamente hay muchas calles aquí en Aguascalientes que... vaya que tiene el norte, por favor. Pues hay una serie de calles que son conocidas y valga la expo, así es como la conocen, así que por favor tápense los oídos aquellos recatados. Una conocida como la Putivuelta. ¿Ah, sí? Sí. Orlo López. Ah, ¿no se la saben? Dale. Bueno, terminando el reportaje, platicamos sobre el asunto. A ver. Frecuentemente son detenidos, esposados y extorsionados por parte de los policías. Una situación crítica que el gobierno de Aguascalientes no quiere atender. Ellos son los transexuales y transgéneros, personas que buscan una oportunidad de vida digna, bueno, vale, con los derechos que no todo ser humano merece. Sin embargo, integrarse a la vida social ha sido un reto muy difícil, bueno, sí, por lo que muchos de ellos han tenido que dedicarse al trabajo sexual para sobrevivir. Julián Elizalde Peña, presidente del colectivo Ser Gay de Aguascalientes, ha sido testigo de los abusos y violaciones a los derechos humanos que han padecido estos individuos. En Aguascalientes efectivamente hay hombres que tienen sexo con por dinero con otros hombres, ¿verdad? Tienen relaciones sexuales y las chicas transgénero, ¿no? Que también tienen relaciones sexuales, es más visible esa cuestión con ellas. Aquí la cuestión es de que definitivamente con respecto a hombres y las chicas transgénero no hay una reglamentación, no hay nada, entonces ellos andan en las calles buscando a los clientes, ¿no? Aquí la situación grave que nosotros vemos como organización es de que las autoridades no atienden el problema. Atrapada en cuerpo de hombre, así se describe ella, transgénero desde pequeña. A sus 30 años, Wendy luce como una mujer segura de sí misma. A pesar de no estar vestida y maquillada como acostumbra por las noches, su voz, sus gestos al hablar y la forma de expresarse la hacen tan femenina que no parece ser en realidad un hombre. Morena y de cabello rizado, llamada también por sus amigas como la Trevi, se dedica desde los 18 años al trabajo sexual y ella, como muchos otros transgénero, ha sido una de las afectadas por los abusos de las autoridades policiales. Yo soy transgénero desde que tengo 11 años. Y el trabajo sexual empecé como a los 18 años, 20 años. En esos dos años tuve el proto, porque para meterse al trabajo sexual es muy difícil. Mucha gente te ve con ojos de odio, te gritan cosas. Y me solté el cabello, me vestí de rey, yo me puse el mayor, el patinte y yo empecé a trabajar en esto por mi apariencia, por necesidad, por tu vestimenta que a veces eres. Yo soy cocinera y pues precisamente yo trabajaba, por desgraciadamente la persona quitó el negocio y ya no pude acomodarme por mi apariencia. Sabemos, chicas trabajadoras sexuales, que somos estilistas, somos cocineras, somos personas productivas. Los problemas más fuertes que nos enfrentamos son, por ejemplo, la policía, que nos hostigan, nos quitan dinero, nos piden favores sexuales, la carne que nos sirva. Los servidores públicos, no los de reglamento, que nos hostigan, nos llenan un lugar de casa. En este sentido, varias chicas transgénero y transexuales, quienes forman parte del colectivo Ser Gay de Aguascalientes, han solicitado a las autoridades que se estipule el permiso para una zona de tolerancia, ya que de esta forma habría un mayor control en donde los cuerpos policíacos ya no seguirían abusando de su autoridad y violentando contra sus derechos. Sin embargo, a pesar de que llevan ya más de un año esperando respuesta, no se ha concretado todavía la autorización. Por otra parte, José de Jesús Altamira, director de reglamento municipal, afirma que la sociedad no está preparada aún para este tipo de cambios. Sí, de hecho Javier es el encargado de hablar de los pactos. Bueno, se dejen. Bueno, a ver, tú checa. Asimismo, la diputada por el Partido del Trabajo, Gabriela Martín Morones, encargada de Derechos Humanos, opina lo siguiente respecto al tema. Así que no estoy de acuerdo que nadie se tenga que prostituir para poder ganarse la vida. O sea, sean hombres, mujeres, transexuales, homosexuales, me parece que es una forma muy indigna de buscar la sobrevivencia. Cuando estuve como regidora, que también me pedían apoyo para que ampliaran los horarios de sus antros, porque de lo contrario van a andar en la calle prostituyéndose. Esa no es justificación. ¿Por qué tienen que prostituirse? Yo los apoyo para que tengan un trabajo digno. ¿Por qué eso es indigno para una mujer, para un hombre o para un homosexual? Sí, son discriminados y eso veo que es muy difícil que encuentren trabajo. Eso yo lo sé, pero por eso te digo, la alternativa que tiene que dar el gobierno en todo caso es de ofrecerles la posibilidad de trabajar y que no tengan que someterse a tales conductas, ¿no? Y yo creo que al contrario, se debe de orientar, se debe de dar apoyo en todos los sentidos a una persona que toma una decisión de ser transexual o sea homosexual solamente. Creo que ellos, sufre la familia y es muy difícil que se integren a la sociedad. ¿Por qué eres trabajadora sexual? La gente te cataloga como de lo peor, que eres ramera, puta, o sea, mucha gente no define las palabras que no están preparadas, lo que es el trabajo sexual, lo que es la prostitución. La diferencia del trabajo sexual que yo ejerzo como persona trans es, por ejemplo, el trabajo sexual yo lo veo, por ejemplo, yo no tomo, pero droga, estar consciente de lo que hace, no ser violenta ante las compañeras alrededor de mi trabajo, es para mí es un trabajo sexual y me da tristeza. El gobierno no vea que ese es un trabajo sexual. La prostitución es, por ejemplo, las chicas que se drogan, que andan borrachas, que violentan a las mamás compañeras y les vale, la verdad, pocas palabras les vale madre, bien problemática, les gusta andar en estrellas, problemáticas. Es la prostitución. Aunque existe todavía resistencia por parte de las autoridades para enfrentar este tema, hay quienes están de acuerdo en que se atiendan los derechos de estas personas. Verónica Valencia, directora del Centro de Capacitación para el Desarrollo Comunitario, apoya el ejercicio de libertad y de derechos en transgénero. Creo que cuando hablamos de derechos y cuando hablamos de libertades, pues una de ellas es el que cada quien trabaje en lo que quiere y en lo que desea. Que si bien el trabajo sexual tiene toda una línea teórica de análisis y de investigación sobre la relación que tiene con la pobreza, sobre todo la pobreza de las mujeres, finalmente hay gente que decide trabajar sexualmente aunque tenga otras opciones. Y yo creo que si es validado que la gente trabaje con su mente, que trabaje con sus manos, que trabaje con sus pies, barriendo, caminando calles y barriéndolas y demás, pues si alguien decide trabajar con sus órganos sexuales, pues muy su gusto, ¿no? Me da tristeza que la gente te grite maricón, joto, cachagranizo, mira, te gusta la luz como ponte. A pesar de que en el estado se estableció una ley contra la discriminación, aún se sigue rechazando a las personas con preferencia sexual diferente. María de Jesús Tinoco, dirigente del colectivo de lesbianas El Mal de Aguascalientes, informó que dicha entidad ocupa ya el primer lugar de intolerancia contra la comunidad homosexual, lésbica y transgénero, además de que las autoridades siguen violando los derechos humanos de estos grupos sociales. Al respecto, opina Guillermo Castañeda, homosexual de 24 años, quien comenta que inclusive existe discriminación entre los mismos grupos de gays, transexuales y transgénero. Obviamente tienen el rollo más vinculado con su yo femenino, ¿no? Así que se sienten atrapados en un cuerpo de hombre. En la discriminación que también hay dentro del ambiente homosexual, hay discriminación entre homosexuales, y esa discriminación se da entre gays y transexuales o transgénero, ¿no? Porque ya lo vemos así como que, o sea, güey, o sea, yo respeto mi cuerpo, que aunque a mí me gustan los hombres y todo el rollo, pero no voy más allá, no atento contra mi cuerpo, estoy a gusto con ser hombre, estoy a gusto con tener lo que tengo. O sea, entrar en la prostitución y todo el rollo ya es así como que, o sea, tú eres transexual, tú eres transvesti, o sea, tú eres de un lado, ¿no? O sea, tú no eres de mi rollo. Está escuchando, está Maya, es una muchacha que quisiera sacar nuestra credencial del estudio. Que nos conozcan como mujeres, aunque sean dos mujeres atrapadas en cuerpo de hombre. Lo principal es su identidad como transgénero, y no lo hay aquí en Aguascalientes. La gente está más aterrorizada, ¿no? Como que piensa que somos el mal. Aguascalientes sigue viviendo el clima de intolerancia, detención y hostigamiento, pues tanto homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgéneros siguen siendo presa de actitudes gubernamentales. A pesar de los esfuerzos que organizaciones civiles han hecho, es urgente que el poder legislativo, así como la sociedad en general, haga lo pertinente junto a la autoridad municipal para que se tome en cuenta las demandas de estas personas. Informó para Producción Radiofónica Marilu Maris. Al regreso, entonces, estaremos comentando al detalle sobre este asunto. Transexuales y cuanta cosa aquí en Ya No Hay Respeto. Para que nos amplíe las dudas. Sí, para que nos amplíe las dudas. Teléfonos en el estudio 918-2370-71 y 72. Ya no hay respeto. Aclaramos que hola. No, ya no es diputada. ¿Dónde aprendiste a picar uñas? En Happy Nails Academy. Ay, ¿crees que yo pueda aprender? Claro, en Happy Nails Academy cuentan con los consultores de más alto nivel y ahí me cambiaron la vida. Ahora soy toda una profesional. A ver, entonces, ¿dónde lo hiciste ese reportaje? ¿Fuiste a los bares, en la calle? Sí, pues sí, anduve ahí en... Fui al Mandiles y a Leros y a los lugares que visitan los gays. ¿Tú cuál frecuentas, Toño? ¿Qué? ¿Cuál lugar frecuentas? ¿El Mandiles? Oh, no sé, mamón. Te invitamos a nuestro espectáculo de Navidad con duendes y personajes. ¿Cómo se llama? Este sábado. Don Pedro Silva. Don Pedro Silva. Oye, ¿te dieron los libros? ¿Ya se los mandaste? ¿Y qué pasó con esta persona que iba a venir? ¿Qué dijo? ¿Cuál persona? Simple y sencillamente, no voy a poder ir. ¿Qué le dijiste? Yo madre, mi madre, que yo madre fue que me... No, no dijiste. No te duermo ni nada. Mira, que se nos manda una foto para que confirme estar a doque. ¿Qué? ¿Ya le dijiste a esta? ¿Qué? Y yo, métale el taxi. No, oye, yo, de hecho, yo no sé cómo diablos se dio cuenta que lo contestaste. Y yo, dale, chinga, ¿saben lo que es? Y el taxi está así. Y yo, por favor, de la licencia. Señorita, pero los semáforos. Y yo, ay, pero cuando le puedo dar, meterle más velocidad. No, no le daba. Bueno. Pague su celular, compañera. 1050 AM. Yo pregunto. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como evaluaciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. La sin rival, no hay otra igual. Tradición, autenticidad, atención personalizada de Layates y Galván. Ambiente para parejas, ricas botanas todos los días. Miércoles, menudo. Sábado, barbacoa. Platillos variados toda la semana. Visítenos en calle Guadalupe, esquina Arias Bernal. La sin rival, no hay otra igual. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Los teléfonos en el estudio son el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Y ya tenemos a la primer víctima allí en el teléfono. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué? ¿Nos van a fusilar o qué? Don Pedro. Depende, don Pedro Silva. No, dice que la primera víctima. Digo, ah, ¿en dónde fui a caer? No, fíjese, pues allá no hay respeto. Está como el chiste que contaste, ¿no, Toño? Que le dijo, te voy a hacer lo que nunca te han hecho. ¡No me mates! Ah, sí, he oído eso. Ah, sí. ¿Qué es lo que opina usted, mi estimado don Pedro Silva? Pues yo digo que es una vergüenza para el mundo los homosexuales. Yo ni para jugar con eso, yo de 41 nomás tuve la edad y eso nomás durante un año y ahora ya ni eso. Ya se alivió. Y no le dio por... Bueno, finalmente el 41 no es más que un número símbolo, ¿no? Porque en realidad, sí. Según el reportaje que nos presenta aquí nuestra compañera Marilú, pues algunos empezaron muy jóvenes, ¿no, Marilú? Sí, de hecho sí, algunos desde los 14 años. Bueno, al revés volteado, en lugar de 41, 14, Toño. Sí, nunca, nunca es tarde, Pedro. Nunca es tarde. No, pero lo que yo quiero es que, pues yo, ya ve que así los califican del número 41, por eso digo que yo de eso nomás tuve la edad, pero ya ni eso. No, es que no, yo no estoy de acuerdo en eso, de... Yo lo que es con hombre, como yo que soy hombre, yo lo que es con hombre, niños o animales, no. Nada. Toño, estás descartado. Oh, qué barbaridad. El Max Cota ya también. El Max Cota ya caminó también. No, es que yo eso no lo entiendo. Yo todavía la mujer, ¿no? La tentación número uno. ¿La de quién, don Pedro? ¿La de uno o cualquiera? ¿Cómo? Lo que Javier quiso decir. Lo que Javier quiso decir es que si todas las mujeres son una tentación, mi estimado. Ah, no, eso es lo curioso que se me hace a mí también. Porque mire, yo soy invidente, pero siento las cosas, ¿verdad? Ah, no lo dudo. Yo... Oiga, don Pedro, con mucho respeto, si usted viera qué guapura tenemos aquí, pero bueno, de todos modos puede escuchar su voz. Ah, bueno, pero yo lo que quería decir que yo digo que en el mundo para uno no hay mejor que una mujer. Bueno, mejor que una mujer solo dos mujeres, yo creo. Pero otra cosa curiosa, y luego la mayoría de mujeres no me gustan. ¿Cómo? No, porque es una cosa muy... Que sí estoy de acuerdo yo, que lo mejor de la vida es una mujer. Y pero usted dijo la otra vez que lo mejor de una mujer eran dos mujeres. Sí, pues ya solamente, pues es que tendría que seguir por esa línea, si no, no hay que le llegue. Y entonces yo digo que pues la mayoría de, pues sí hay unas que se me hacen muy muy bien, otras menos, otras no tanto, otras regulares, otras muy feas, y de todo me parecen. No hay mujeres feas. Nada más que se equivocaron de planeta, pero feas, feas. No, sí, yo tengo toda clase de calificaciones para las mujeres. Yo siento las calificaciones en mí mismo. Oiga, bueno, y déjeme decirle, don Pedro, que de pronto hay algunos transexuales que de veras parecen mujer, bueno, parecen modelos, vamos, ya ni siquiera. Sí, sí, hace poquito ahí en un antro gay precisamente entrevisté pues a una chica transexual, si estaba operada. Ella no traía el paquetín, vamos. Ya se había operado. Sí, ya. Pero ya un cuerpazo y un cabello y un maquillaje parecía Thalía, ¿no? Hasta envidia te dio, yo creo. Pues dije, qué bonita, no cabe duda que pues sí, les encanta ser femeninas, les encanta. ¿Se imagina usted, don Pedro, una situación en la cual, bueno, por ejemplo, una transexual que ya incluso ya operado, es decir, ya sin el estorbo aquel. Sin el bultito aquel, que de pronto le fuera cayendo a usted y que se diera cuenta usted hasta después de, ¿qué pensaría usted? ¿Que había sido hombre antes? Sí. ¿Y? No, qué mal. Ya se sonrojó, yo creo. Pues ya qué, ¿verdad? No, por eso digo, no, yo en eso sí no estoy de acuerdo. Y yo sé que por ejemplo, puedo tener un hijo que me salga así, ¿verdad? Pero pues yo seguiría diciendo lo mismo, que son... Qué vergüenza para el mundo. Válgame Dios. Bueno, así es. Muy respetable. Muy respetable la opinión. Igual que la postura de quienes tienen preferencias. En cuanto a la otra distintas. Cosa de las que se alquilan, digo yo, pues esta es la verdad, yo lo que digo que yo creo que serán ateas, porque alguien que cree en Dios no va a andar haciendo eso, porque eso es una porquería enorme. Hablando de así, al estilo mundo, pues es el trabajo más tentador, diría yo, pero yo sé que... Ven, este camino... Aventurera. Sí, ¿verdad? Muy bien, don Pedro, pues muchas gracias por sus opiniones, siempre tan interesantes, siempre esté aquí puntual poniéndole el cascabel al gato, y eso nos gusta, porque luego habrá opiniones diferentes. Los temas, los jueves, ¿no? Sí, ándale, nosotros somos los irreverentes. Los mendigos que ponemos los temas más locochones. Está bien, para que opine uno. Eso, de eso se trata. Sí. Don Pedro, muchas gracias. Y ya van en camino sus libros. Nomás que se los mandamos en burro, por eso están tardando tanto. O en tortuga. Ahí va. Sí, se los mandamos en el lomo de Gerardo. Y por cierto, a propósito de burros, Toño, ¿qué? 2x1 en los burros La Puri, sucursal Morelos. Así es, nada más. Llámenos, por favor. Díganos que quiere usted 2x1 en los burros de allá de La Purísima de Ciudad Morelos, hay que aclarar. Y entonces nosotros aquí le vamos a dar un código para que se vaya usted a comer gratis, por lo menos de la mitad para atrás, un rico y delicioso burro. De la mitad para adelante, como quiera. Depende ya cómo se lo quiera comer. Como quiera. Pero bueno, llámenos, 918-23-71-72 y 73, ya no, ¿cuál 73? 918-23-70-71 y 72. No me veas así. Hay un 0800, señor, también. Ah, bueno, si don Pedro, para que no le salga tan cara la llamada, llámenos al 01800-506-5844. También tenemos centro de mensajes. Mande la palabra XEDC más espacio su mensaje al 30500. Y pues ya nosotros... Son las siglas de la estación. Son las siglas de la estación. Bueno, en fin. Pero bueno, a ver, en específico, ¿qué diablos es un transexual, mi querido Javier? Tú debes de saberlo muy bien. No, yo soy, como diría don Pedro, yo tengo temor de Dios. ¡Ah, seas payaso! Bueno. No, mejor dinos tu famosa Wikipedia. Vamos a ver a la Wikipedia. Y la Wikipedia. Doña Wiki. Doña Wiki nos dice que un transexual es una persona cuya identidad sexual es contraria a su sexo biológico. O sea, que la identidad sexual está en conflicto con la anatomía sexual. Eso es un poco lo que decía Marilu, que es un cuerpo de hombre atrapado al revés. O una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. De hombre y viceversa también. Ajá. Pues esa es la cuestión. Ajá. Ahora, Ahora sí que muy respetable la opinión de don Pedro, pero déjame decirte que yo una vez entrevistando precisamente al anterior obispo, en paz descanse, don Ramón Godínez, él comentaba que los homosexuales o incluso los transexuales no estaban fuera de la iglesia en ningún momento, siempre y cuando no cayeran en la tentación de tener relaciones carnales con la persona de su mismo sexo. ¿Sí? Es decir, que guardaran la castita. Exactamente, o sea, un homosexual puede sentir ahora sí que esa pasión por una persona del mismo sexo, pero si no cae en la tentación de tener una relación carnal con esa persona o con otra persona de su mismo sexo, tranquilamente puede seguir acercándose a la iglesia. Ah, en pocas palabras, que se aguante. Exactamente, es que pues, lo mismo que nos dice también la propia Biblia, es decir, pues ahí está el paquete, pero no lo uses. ¿Cómo ves? Es muy difícil, ya en la práctica, y queda bastante claro que así fue lo que decía tu reportaje, Marilu, sí. Que en la práctica definitivamente dudo mucho que un homosexual, por lo menos alguien que salga del closet, diga, pues soy gay, pero no quiero, pero no le entro al popotín. No, pues si te descubres es porque quieres, ¿no? O sea, se supone que ese sería uno de los precios a pagar, sería el desprecio, valga. Pero el premio sería que tengas la relación, digo, si no, pues no tendría sentido destaparte. Exactamente. Entonces, ya que si sales sentido, es porque ya andas buscando tu paquete extra, ¿no? Mira, digo, fíjate, ¿te fijas cómo el tonito de precisamente de desprecio hacia los homosexuales? No. Esto es algo, sí, claro. Es que se puede usar como... No estoy viéndolo con desprecio. Se puede usar como en forma de broma, pero muchas veces se puede llegar a ofender, ¿sí, no? O sea, muchas veces uno no lo hace con la intención. Estamos tan acostumbrados, los mexicanos, la cultura machista, sobre este tema, que muchas veces se maneja con sarcasmo, con sátira, con humor, y de repente, pues sí existe esa discriminación, ¿no? Y esa desvalorización de la persona. A ver, otra vez que lo diga, otra vez. Desde el principio, desde donde dice buenas tardes. Soy Marilu. Bien, ahí está. No. Yo estoy, digamos que de acuerdo la mitad con don Pedro. De la mitad para atrás. De la mitad para atrás. En cuanto a que, bueno, yo no tendría una relación homosexual. No me espanto. Esa es la otra parte. No me espanto y cada quien su rollo. ¿Sale? Cada quien hace de su... trasero, sí, papalote, ¿verdad? O sea, pero que yo tuviera una relación, pues no, a mí no me gustaría, pues no es mi preferencia. Yo, así como dijo don Pedro, mejor que una mujer, dos, si fueran cuatro, no te mueres, nada. A ver, ya que andamos indiscretos, a ver, ¿tú, Marilu, tendrías una relación homosexual? Pues yo creo que no, pero pues uno nunca sabe, ¿verdad? O sea, los seres humanos así somos Belitosos. Muy cambiantes, siempre estamos en constante transformación. Entonces, yo respeto la forma de vida de cada quien. Te puedo decir que yo en este momento de mi vida, pues no, y no he tenido ninguna experiencia homosexual y creo no tenerla, pero uno nunca sabe, la verdad. Entonces, yo creo que lo principal es el respeto, ¿no? El respeto con estas personas. Si uno no está de acuerdo, pues okay, no estás de acuerdo, pero pues tampoco transgredas ya su libertad, ¿no? Ni su libertad de expresión, Incluso podría suceder lo que yo le planteaba hace un momento al propio don Pedro. Ajá. Una persona transexual, es decir, que haya sido en alguna ocasión hombre, y que ya se haya aquí, pues ahora sí que rebanado, sí, el bajo, sí, vientre. Uy, me dolió. Vamos a pensarlo. Sentí, pero podría suceder que de pronto te cayera una preciosa, hermosa, divina mujer y que pues a la hora de los trámites necesarios para el intercambio sexual, pues todo tranquilo y normal, y que de pronto a los 2 o 3 años te confiese: alguna vez fui hombre. Oh, cielos. Imagínate. Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas rapiditas. Rapiditas. Una, lo que dije, estoy de acuerdo con don Pedro la mitad. Creo que la honestidad, si hay un respeto, la exigencia de un respeto hacia estas personas que piensan distinto, tienen preferencias sexuales diferentes, yo creo que también en ese caso de se exigiría la honestidad, ¿no? No puede llegar y decirte 3 años después, fíjate que yo fui hombre. Yo creo que si entablas una relación, desde el principio ambos tienen que ir a sabiendas

Marilu, a ver, ¿quién es? Hola, buenas tardes. Hola, Max Cota. Hola, ¿cómo estás? ¡Qué milagro! ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, mira, bien acompañadísimo. Hola, Javier. Oye, oye, Max, una pregunta antes de que empieces con tus cosas. ¿Qué quieres? ¿No te dan ganas de volverte hombre viendo a esta niña aquí? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo estás? Ay, pues ay, siento cosquillitas aquí en medio de mis piernas. Qué cosecita. Hola, bueno, a ver, déjame concentrarme, Javier. A ver, adelante. Hola, Toño, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué hola, Max? ¿Cómo estás? Oye, ¿y dónde está Gerardo? No sé, aquí el director del programa que te lo responda, yo no sé, realmente no lo he visto. Fíjate, Max, que hasta el momento no ha regresado del maratón guadalupano. Fíjate que le siguió de frente. Sí, se ha de haber atorado ahí en la sin rival, ya ves que estaba más o menos así de caminito. Ajá. Pues entonces a lo mejor por ahí se quedó. Ay, es que no sabes, el programa de hoy me inspira para tantas cosas. He estado pensando tanto en Gerardo. ¿Tú te crees de la jarocha, Max? ¿Qué cosa? Así le llaman, coloquialmente, hacerse la operación jarocha. ¡Ah, la operación jarocha! Sí, hasta que te... ¿Por qué es esta cosa? ¡Qué mendigo! Ay, Dios mío. A ver, Max, ¿sí te estás pensando tú en hacer esa operación? A ver, Max, este para allá, para empezar. Ya, júntate, ¿de qué lado con Toño? Bueno, Gerardo no está, mira, pero... La verdad, sí lo he pensado muy seriamente, porque, bueno... Solamente esa es la única manera en la que Gerardo me aceptaría, ya teniendo ahí unas boobies así. Yo más o menos dudo que Gerardo te aceptara. Ay, pero mira, más conservador que yo. Déjame decirte que si yo me pongo boobies, si me quito el paquetín y si, vamos, me maquillo todas las piernas, caray, también todo tienes que hacer todo eso. Eso no lo había considerado. Las axilas también, todo. Esos bigotitos de Cantinflas que usas también. Ay, bueno, si hiciera todo eso por Gerardo, él a lo mejor reconocería mi esfuerzo, Gerardo, y entonces caería en mis brazos. Gerardo, si nos escuchas por ahí, repórtate. Aquí Max Cota tiene unas buenas noticias para ti. Quiere que le patrocines una operación. Oye, Max, ¿sabes qué? La verdad es que a mí me parece excesivo ese asunto. Volvemos al mismo punto que nos habían comentado alguna vez. Si tú alguna vez quieres que a fuerza alguien te quiera, no puedes. No se puede. Ya te lo dijo Verona. No puede uno forzar a otra persona que te quiera. Tú te puedes morir y hacerle poemas, llevarle serenata y todo el rollo, pero si ella no quiere, pues no, y ya. ¿O qué opinas tú, Marilu? Es parte para de que la cosa, obligar, ¿verdad? Para que obligar. Oh, tenemos en la línea qué buena onda. ¿Cómo ves, Max Cota? A ver si con dos te animas a hacerte machín, digo. Hola, Ivo. Hola, Javier. ¿Cómo estás, corazón? Gusto escucharte. Muy bien, muchísimo ¿cómo gusto están escucharte. Todos? Aquí, batallando con Max Cota. ¡Hola, Ivo! Para allá, Max. ¡Hola, Max Cota! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Lo volviste loco o tengo que decir loca, Max Cota? ¡Ay, no sé! ¡Siento cositas! ¡Ay, tan lindo! ¡Te oyes divino! ¿Cómo serás, Max Cota? Pero no importa, así estás enamorado de Gerardo. Pero estoy dispuesto. Ya no sabemos si es el Max Cota o la Max Cota. De pronto. Ambos, con arroba. Con arroba, okay, lo dejamos así. Ay. Y con joroba, bueno. Oye, y a mí que me parte un rayo, Ivón. Hola, ¿cómo estás? Hola, Ivón, qué gusto saludarte. Lo mismo para ti, ¿cómo van? Aquí estamos nada más platicando aquí con la tremenda Marilú, que nos está poniendo de a seis con este asunto de la transexualidad. Sí, hola, Marilú. Sí, hola, hola, hola, con esta mesa. Oye, allá. Sí, ¿verdad? Oye, me estabas platicando hace un momento aquí por el Yahoo Messenger, Ivón, sobre un caso muy famoso de un transexual allá en Colombia. ¿Qué ¿cómo estuvo el asunto? Sí, algo así. ¿No? ¿Cómo? No te entiendo, lero. No, mira, Ivón, hace un momento tú en el Yahoo Messenger me comentabas sobre un caso de un famoso transexual allá en Colombia. ¿Cómo estuvo el asunto? Bueno, pues resulta que hace poco tiempo, no más de un año, presentaron en nuestro país una novela que se llama Los Reyes. Esa novela tuvo mucha sintonía y el tema principal y el más, espinoso, fue que hubo un transexual real, no, pues no era actor, pero fue real. Sí, como, no como el mendigo mascota este que está fastidiando no, aquí. Mascota. No, no le digas mendigo. ¿Por qué? Está lindo. Soy adorable. Cualquier día de esto, Simón, nomás que en cuanto este programa agarre más vuelo, lo vamos a aventar un avionazo hasta allá, hasta Colombia, al Max Cota, para sí, que se vaya. Sí, yo me imagino mascota aquí con. No, me lo imagino. Ajá. Ya ves, Max. Hoy, Max. Oye, te me hace como volver igual que Max Cota para ver si yo tengo ese pegue. Sí, yo quiero ir. Bueno, les termino de contar la historia. Ok, adelante. Entonces, el tema espinoso fue decir abiertamente pues que en nuestro país, como pues en todos los países, existen los transexuales. Y este hombre pues es absolutamente bello, es una mujer espectacular. Él se llama Laisa en su vida de mujer, y en su vida de hombre es Endri Carreño. Para que vean, es de Cúcuta, también de donde salió la señora gorda aquella. Sí, sí, de la que no se acaban. Y pues se mostró abiertamente la situación, se enamoró de uno, de un personaje que estaba casado, que tenía sus hijos, que era de una clase social estrato 6, o sea, estrato alto. High social. Y realmente mostraron pues toda la fase sentimental de este tipo de personas, el enamoramiento, lo que son capaces de hacer, que no son locas, entre comillas, no son facilitas, no son enfermos, no tienen nada particular. ¿No son reporteros? No, no son reporteros, mascota. Ay, ay, ay, y vos no me hablas así, que siento cositas. Es que tú eres un consentido, mascota. Lo sé, pero no me comprenden. No habrá manera de que me pidas allá para ver. Una prueba de amor. Bueno, y finalmente pues cuando terminó la novela se descubrió que ella era él, y él, el enamorado, el hombre casado, ya no tenía más remedio, ya estaba enamorado de lo que había visto con el cliente y se separó de su mujer y se fue a vivir, pues se casaron, realmente pues no se sabe qué pasó, pero se entiende que se casaron y fueron muy felices. ¿Cómo? Pues, a lo mejor se casaron y fueron muy felices. No, o tuvieron una mascota. O tuvieron una mascota. Una mascotita. Sí, pero él pues obviamente alzó vuelo en el país, nadie lo conocía, y no, él es el abanderado en muchas causas homosexuales. Nuestro país afortunadamente es bastante liberal en el tema. Tenemos una amplia como visión sobre este particular. Hay movimientos que es de lesbianas, homosexuales y transexuales, que se llama Diversidad Colombia. Ándale, también allá, ¿no? Qué barbaridad. Aquí un caso famoso es el de Libertad, ¿no? ¿Tú supiste de eso? Un actor que sí, hizo un papel en Aventurera. Sí. Se llamaba Javier, no te escucho nada. No. Que hables bien, Javier. Que hable como hombre, muy bien. Igual. Acércate, Javier. Se llamaba, había un actor, o hay un actor que se llama Armando Palomo, si no recuerdo mal. Sí, creo que sí es Armando Palomo. Y entonces hizo un papel en una puesta en escena que se llama Aventurera, no, una obra de teatro, una obra de revista. Que no era una crónica de un desayuno. ¿Un qué? Bugambilia. Ah, se llama Bugambilia, el personaje, y este Armando Palomo haciendo Bugambilia terminó siendo mujer, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? Paloma o Libertad. Libertad, se llama Libertad. Y bueno, sí, pues ahí. Lo que pasa es que lo curioso aquí es que realmente no fue un actor hecho mujer, sino que es un actor realmente transexual. Ah, no, aquí también, me refiero al caso de este actor que hizo un papel de mujer y terminó haciéndose la jarocha, vaya. No, la jarocha. No, Javier, dicho... estás perdido. Yo no escucho nada de lo que tú hablas, Javier. Es que estás medio sonso, no me quiere Javier. Ya no pintas. A ver, dile lo que quise decir, Toña. Pues lo que quiso decir Javier es que él está pensando en hacerse la operación jarocha. Y fíjate, es que él no quiere ni siquiera hacerse su operación. Él dice que no, que él es hombre. Ah, sí, Javier. Sí. Pues no, o sea, a veces no me queda muy claro. El que está definitivamente está metido en un problema es el Max Cota, porque ese sí, ya de plano no sabemos qué diablos quiere ser. No, no, no. ¿Qué quiere ser, Max Cota? Sí, pues vive enamorado de Gerardo, pero yo quiero Max Cota. Ay, Ivonne, la bronca es que estoy debatiéndome entre tu amor y el de Gerardo. ¿Qué voy a hacer? Dividido entre dos amantes. Bueno, lo que decidas está bien. Espero eches unos ojitos por aquí porque eres muy lindo. Pues pero... es el adorable, ¿verdad? Ay, Ivonne, qué bonito, ay, qué bonito es lo bonito. Qué bonito es lo bonito. Que estuvieras ahí hoy precisamente que llamé. Bueno, está bien. Algún día de estos te voy a caer por allá, Iván. Y espero que me enseñes a amar como... los aviones como Javier. No lo balconé, Simón. Javier, le tienes miedo a los aviones, confiesa. ¿Le tienes miedo? Yo le tengo miedo a los aviones, sí. Por esa, es una de las razones por las que no volé a... por las que no volé a Bogotá. Porque le tengo miedo a los aviones. ¿Tú ibas a volar a Bogotá? Sí, iba a volar a Bogotá. A las verduras. No, mentira. Dijo que no porque le tenía miedo a los aviones y se iba para Estados Unidos, se iba por tierra. Por eso digo, Ivonne, que no fui a Bogotá porque le tengo terror a los aviones, lo confieso. Pero yo puedo ir en paquetería. Ah, bueno, a Max Pot, Max Cuota. Aquí te recibo. Me imagino que eres pequeñito. Sí, yo sí quiero estar allí con Ivonne. Yo sé que ella me puede convencer de ser un hombre hecho y derecho. Y bien derecho. Derecho, quién sabe. Ivonne, muchísimas bueno. Gracias, de verdad. No lo has preguntado por la festividad de ayer. No, a ustedes, gracias. Y entonces un besito para todos. Saludos a Víctor, a Gerardo y a todos. Bueno, muchísimas gracias, Ivonne. ¡Adiós, Ivonne! Ivonne, un abrazo. Mascota, besitos. Ay, sí, ¿dónde? En todas partes. Bye, gracias, bye. Chao. Bye, chao, gracias. Oye, Max Cota, ya quítate de aquí, mira, no está, hoy no, no está Gerardo. Estuvo bien, mira, su presencia nos provocó que nos llamara Ivonne, hace mucho que no escuchábamos su cachonda voz de la Marín. Me deja temblando como a ti, Max Cotita. No. Bueno, pero pues de verdad, sí hay manera de que me mandes a Colombia, Javier. No sé, Toño, ¿tú qué opinas? Yo creo que en una de esas sí, al cabo, mira, aquí el Max Cota cabe en una caja, así sí, que yo sí, creo sí, que sí, lo sí. Podemos mandar. Es más, ¿sabes qué, Max Cota? Ahorita vamos a ponernos de acuerdo para mandarte directito a Colombia para que nos traigas algo de parte de Ivonne. Sí, ¿qué te parece, Max Cota? Mandamos por lo menos a los burros que traigan la mejor parte. Hasta luego, Max Cota. Ya vete ya haciendo tu trabajo de reportero. No volvíes a ver a Marilu. Fuera. Ay, hola, fuera, adiós, fuera, Marilu. Fuera. Adiós, Marilu. Ay, fuera. ¿A qué hora sales el pan? Que no, fuera. ¿A qué hora sales el pan? Córtalo ya, Víctor. Ay, por favor, yo quiero. Ya no hay respeto. Y entonces, cuando amanezca, van a aparecer muchos juguetes. Voy a viajar a otro continente con mi bicicleta y. Voy a volar con mi carro. Club del Juguete. Más que juguetes, creamos historias. Club del Juguete. Madero, Centro Comercial de Dorado y Hospitalidad. Como sabes, los anuncios pagados por servidores públicos con recursos del gobierno para promoverse se acabaron. Este es otro cambio que el Senado de la República aprobó con la reforma electoral. También se acorta la duración de las campañas para usar ese dinero. De esto se trata esta reforma, de ser más equitativos y más justos en las elecciones. En el Senado de la República, vemos por ti. Desde Bogotá. Llegó la Navidad. El amor embarga nuestros corazones. Ilusión, esperanza, felicidad y alegría. Grupo ASIR y 1050 Noticias se une a nuestros radioescuchas haciendo más fuertes estas cadenas de amor para que empiecen hoy y duren para siempre. Mañana, gran venta especial navideña en Soriana. Solo mañana, 14 de diciembre, aprovecha 20% en dinero electrónico en toda la tienda. Además, 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito Bancomer. Cerramos a medianoche o hasta que salga el último cliente. Soriana. Lo que dijo es cierto. ¿Me aterra el avión? ¿Sí? A los aviones no va a volar. A lo largo de este año 2007, hemos crecido con respaldo y confianza. Los vuelos que he hecho... En este 2008, nuestro compromiso... El compromiso contigo se redobla, porque tú eres el alma de nuestra organización. Pues, ¿en qué línea te ibas? La Federación de Trabajadores Independientes, FTI, te desea una feliz Navidad y un 2008 lleno de satisfacciones. Y fíjate, la última vez... Federación de Trabajadores Independientes. tuvo muchos problemas el vuelo y entonces pues, tú volteas a ver a las sobrecargos, ¿no? Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfono 122-7425-914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. La Centrival, no hay otra igual. Tradición, autenticidad, atención personalizada de Layates y Galván. Ambiente para parejas, ricas botanas todos los días. Miércoles, menudo. Sábado, barbacoa. Platillos variados toda la semana. Visítenos en calle Guadalupe, esquina Arias Bernal. La Centrival, no hay otra igual. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Así que le tienes miedo a volar, Javier. Sí, fíjate, por eso no soy volado. ¿Serio? Aunque digas lo contrario, estoy haciéndome quedar mal aquí con Marilu, pero no, no soy. Sí, mira nomás, qué barbaridad, hombre. Bueno, pues ahorita que, es más, ahorita mandamos al Max Cota ahí a la tienda que se traiga los refrescos. Que se baje a los chescos el Max Cota. Pues en tu caso. No, yo paso. Bueno, hijo de mi vida. Pero bueno, ahora... Este asunto de la transexualidad, de la homosexualidad, a final de cuentas es algo, no es algo que se haya dado en el siglo XX ni en el siglo XIX ni mucho menos. Todo el tiempo ha existido. De hecho, ahí te va, en Pompeya, que se encontraron muchos frescos, bueno, llamémosles frescos, en los cuales muchos lugares de ahí de Pompeya tenían sendas escenas homosexuales en los baños públicos, lo cual implica que tranquilamente los griegos se daban la buena vida. Eran bon vivants, pero también en todos los sentidos, ya se fuera hombres con mujeres, mujeres con mujeres, todo un relajo. Pero ellos no veían como Max Cota, que le tira todo lo que se mueve. Sí, verdad, a mí ya me está preocupando el Max Cota, definitivamente. Pero porque finalmente, Marilu, yo creo que en tus entrevistas viste que hay personas que tal vez tengan las preferencias dobles, o cómo decirlo, o triples, bisexualidad. Que es otro tema, ¿no? Aparte. Y quiero que sepas que el asunto de la bisexualidad es muchísimo más frecuente de lo que cualquiera se imagina, ¿eh? Hay mucho, yo conozco incluso varios matrimonios que obviamente no voy a dar mayor detalle, en porque los cuales... Te no, discúlpame, pero no. No, fue una broma estúpida. Sí, una broma realmente javierana. Ya me sacaste de órbita, mendigo. En las cuales, sobre todo el hombre, que es el que más frecuentemente tiene actividades, es de vuelta. Exactamente, que tiene una vida bisexual tranquilamente. Y bueno, total, que es un relajo este asunto. Pero no quiere decir esto, insisto, que sea algo así deleznable o malo o incluso condenable. Siempre y cuando exista... O ni tan raro, ¿no? Es que es muy generalizado. Lo que pasa es que no todo el mundo se atreve a salir del closet. Y no es fácil en una sociedad, como lo decía Marilu, tan machista. Es más, es una sociedad falocrática esta. Sobre todo Aguascalientes, sí, que es uno de los más... De hecho, sí, fíjate. Hay mucha incongruencia, ¿no? Hay mucha incongruencia. Por una parte está la carga ideológica, ¿no?, de la iglesia. Y por otra parte, pues vemos que están las manifestaciones de estas personas. Creo que por año, ¿no?, se hace esta manifestación. Cada año, así es. De homosexuales, transexuales, transgénero, lesbianas. Pues creo que al final de cuentas hay una pluralidad sexual, pero todo está en el respeto, ¿no? Todo. Exacto. Tolerancia es la palabra, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles eran los 5 puntos que hablaba alguna vez la licenciada Verona Valencia? Respeto. ¿Qué a todo dar? Ya se le olvidaron los respeto, otros. Respeto. Y también respeto, ¿no? Que hubiera respeto. Sí. Pero sobre todo respeto, y por supuesto, ándale. Bueno, también comentaba algo sobre el respeto, ¿no? Sí, el respeto es fundamental y también yo creo que hay que ser muy respetuosos. Porque no hay respeto, pues... Fíjate que tus sesudas conclusiones me conmueven, caramba. Qué barbaridad. No me acuerdo, fíjate. Eran 5. Decía, a ver si nos habla don ¿Qué? ¿Eructomas? No. Dios santo, se me va el avión. Zamorano, el señor Zamorano. No, de Ojuelos. Por cierto, hace un momentito nos habló. A ver, ya me perdieron aquí. El señor Torres. Nos llamó hace un momentito para Rubén Torres, para comentarnos en el sentido de lo que comentabas tú hace un momentito, mi estimada Fini distinguida, sí, que a final de cuentas uno no puede decir que no sabe si va a caer algún día en eso. Exacto. Uno ya lo sabe. Uno está consciente de que está, nada más que no se atreve. Eso es lo que comentó el señor Rubén Torres hace un momentito. ¿Tú qué contestarías al respecto? Pues creo que, bueno, es que está difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, en el ámbito sexual, hay muchas cosas que ni uno mismo sabe de lo que puede llegar a sentir. Bueno, es mi percepción. O sea, se refiere a que uno está consciente desde un principio. Dijimos respeto. Aquí Ivonne está añadiendo responsabilidad, amor, placer. Ah, mira, ella sí escucha el programa. No, sí lo escucha. Sí, me está añadiendo aquí en el Messenger, que me faltaban decir esas cosas. No me acuerdo de la otra, Ivo. Era respeto, responsabilidad, amor, placer. Y falta una. Y tampoco yo me acuerdo, Ivo. ¿El terror a los aviones? No es tolerancia. Tolerancia, que tendría que ver con el respeto, ¿no? Un poquito y quizá un demasiado, porque sí, no puedes todo. Hacer que alguien haga algo con lo cual no está dispuesto siquiera a vivir. Ajá. Y es lo mismo que estábamos comentando en este momento. Por ejemplo, habemos algunos que podemos decir que en pocas cosas estamos definidos, pero por lo menos en lo sexual, yo, Toño Zapata, sí estoy bien definido, mi querido. ¿Tú crees que sí? Ay, sí, Javier. Ahora, sí, bueno, yo también, igual, todo el respeto, pero pues no comparto esa preferencia. Tú, Marilu, dices que como don el señor Torres, sí, que de esta agua no beberé, mejor no hay que decir. Y más vale mejor no decir. Ivo, supongo que no creo. A mí se me hace que Ivonne tiene algo con el Max Cota. ¿Tú crees que quiera? Yo creo que Ivonne se quiere poner a ver si puede redimirlo. Redimir a Max Cota. Habrá que verlo. Día de estos. Bueno, ¿qué vamos a hacer mañana? Mañana tenemos a Felipe González, senador de la República. Ex gobernador de Aguascalientes. Aspirante a la presidencia del PAN. Fallido, pero. Fallido en el sentido de que no se registró. Lo vamos a tener aquí en el estudio. Nos va a platicar sobre su primer informe como senador. Nos escuchamos mañana, mi querido Javier. Órale, oye, muchísimas gracias por esta presencia bellísima que tenemos aquí. Ojalá que no sea la última. Ahorita la agarramos entre los tres, o sea, tú, yo y Max Cota, para convencerla de que esté más seguido aquí. Sí, que venga más seguido con nosotros. La verdad es que me encantaría, hace falta una voz femenina y ¿Y? Y bueno, una presencia bella, porque viene aquí y ve uno puras cosas como estas. Como el Max Cota, ¿verdad? Por sí, ejemplo. Hombre. Bueno, hasta mañana, amigos radioescuchas, pórtense mal. Ivonne, diviértete, baila vallenato por mí. Bye, bye. Adiós, hasta mañana. Buenas tardes. Mira, yo le cambio este gusto por Gerardo para que Gerardo se tranquilo. Estamos contentos porque no se acababa el espíritu navideño. Y no dejaremos que nadie nos lo quite. Ayudemos a que viva la Navidad. Te invitamos a nuestro espectáculo de Navidad con duendes y personajes mágicos. Este sábado 15 a las 6:30 de la tarde. Un estilo diferente al comprar en esta Navidad. Un año de gobierno. Economía competitiva. Nueva ley del ISSSTE garantiza las pensiones de los trabajadores sin comprometer el futuro. Reforma sendaria por los que menos tienen. Más recursos. Bye. ¡Bon! Javier de plano es un coqueto irredento. ¡Qué barbaridad! Compañero, muchas gracias. Pórtese mal. ¿Eh? Yo ya lo tengo. Se lo paso. Ah, oh, bueno, verme. Ah, no te digo. Bueno, el tiempo es corazón. Ahí me apuntas pues en tu solicitud. Sí, sí, súper bien. Pero necesito una clase de lector. ¿Sí me ves? No. Ay, ¿lo ves al profe? Ah, pues también. Ah, pero no. No, ahí tengo tu número, ¿también?